Nosotros lo que decimos es que no se puede medir lo que son las tierras consideradas fiscales para el Estado y que nosotros seguimos reconociendo como territorios indígenas ancestralmente ocupados por nuestras familias, y que antes de determinar un nuevo código de tierra se debe determinar cuáles son los territorios indígenas y cuáles no. Ajá. Y en eso tiene gran responsabilidad la provincia, ya que la ejecución de la ley 26.160, así como también la demarcación que se podría hacer por la 22.87, en gran parte, digamos, de responsabilidad de que no se hayan ejecutado la tiene la provincia. O sea, el Estado mismo no ha tenido una política de demarcación de los territorios indígenas.